con Patricia Cetera, que es titular de la UNTER provincial, del gremio de los docentes. Patricia, ¿cómo le va? Buenos días, gusto saludarla. ¿Cómo anda? Buen día a la audiencia. Bien, recién llegando a Viedma. Bueno, ya está en Viedma, ¿no? Bueno, Pato Lobos aquí en el encuentro de Viedma. Patricia, ¿a qué hora es la paritaria prevista para hoy? 10 horas. A las 10 de la mañana, ajá. Y entre los temas está el tema salarial, de nuevo este reclamo que ustedes ya habían planteado, recuerdo, en un encuentro anterior, de un 10% para compensar pérdidas salariales anteriores. Sí, el motivo de la paritaria es salarial. ¿Cómo? Veremos si el ofrecimiento que nosotros hicimos del 10% es aceptado por el gobierno. Evidentemente, las últimas declaraciones del gobernador de la provincia no nos estarían dando ninguna posibilidad de aumento real para esta última parte del año. Uh-huh. Pero bueno, nosotros continuamos con la insistencia porque era un compromiso asumido en el mes de abril-mayo, cuando tuvimos la paritaria que nos llevó hasta el 23% en el mes de septiembre. Uh-huh. El argumento del gobierno es que el aumento salarial está estado por sobre el aumento, o sea, por sobre la inflación. Este es el argumento, ¿no? Ustedes, ¿qué dicen? Tengo entendido que ustedes incorporan valores perdidos antes de esto, ¿no? Sí, nosotros tenemos el reclamo del 4,07% del año pasado. Ese porcentaje se había establecido en una comisión en donde había trabajado el gobierno y habíamos tenido participación de compañeros y compañeras de nuestro sindicato. Ese aumento no se otorgó, por lo tanto nosotros hicimos el reclamo y lo continuamos haciendo en esta oportunidad. Uh-huh. Bueno, vamos a esperar qué respuesta va a dar el gobierno sobre este tema. ¿Hay algún otro tema incorporado en paritaria? Tenemos para incorporar nosotros el cierre del nomenclador con la incorporación de todos los puntos que faltan a los diferentes cargos, y pretendemos también hablar de los concursos de ingreso y concurso de ascenso para todos los cargos en y niveles y modalidades, y la homologación de diferentes resoluciones que hemos ido trabajando a lo largo del año. Ajá. Bien, ¿el tema de la incorporación de más escuelas a la reforma también está incluido en esta paritaria? Sí, también está incluido. Uh-huh. La intención del gobierno es que el año que viene, bueno, todas las escuelas secundarias de la provincia estén incorporadas a la reforma. Esta es la idea, ¿no? Sí, están las resoluciones emitidas para que así sea. Las 35 SRN ya comiencen en el ciclo lectivo 2018, el 5 de marzo. Uh-huh. Patricia, bueno, están en plena paritaria ustedes en momentos en que a nivel nacional se discute, a nivel gremial y con mucha fuerza, inclusive tomas de posiciones muy fuertes, como por ejemplo camioneros, bancarios y otros, las dos CTA, contrarios al tema de la reforma laboral, mientras todo indica que desde la CGT ha habido un visto bueno a este proyecto, ¿no? ¿En la UNTER se está discutiendo este tema también? Sí, nosotros no acordamos para nada con el posicionamiento emitido por la CGT, por ende estamos en total y absoluta concordancia con todos los otros gremios que podríamos decir son los disidentes. Ajá. ¿La CETERA ha tenido algún congreso sobre este tema, algún encuentro para tratarlo específicamente? Esto último, ¿no? El tema de la reforma laboral. Estuvimos en un plenario de secretarios generales en donde el tema a considerar fue justamente la reforma, las reformas, ¿eh? Claro, porque tuvimos son en las cuenta reformas, la previsional. Sí. Claro, sí. Tuvimos en cuenta la previsional que nos afecta a nosotros en forma directa por ser una de las 11 provincias que tiene cajas transferidas, aparte de lo que se intenta hacer con la armonización del resto de las cajas de las provincias que aún tienen la suerte de que esté en vigencia. Uh-huh. Pero posterior a eso, a ese plenario que tuvimos nosotros, fue convocada nuestra compañera secretaria de jubilados y retirados, y bueno, y también en esa oportunidad se planteó concretamente el tema de la reforma previsional. Uh-huh. También está el tema de la reforma fiscal y el compromiso del gobierno de la provincia de no aumentar la cantidad de empleados públicos. Se supone que también van a intentar un ajuste en materia educativa, seguramente van a mezquinar la posibilidad de aumentar la cantidad de cargos docentes, ¿no? Digo, ¿la UNTER se prepara también para esto, para dar una batalla en ese tema? Y generalmente todo lo que implica achicar el gasto comienza con educación. Claro. Sí, ustedes ya tienen conocimiento de ese tema, que es algo muy normal, no se crean los cargos, no se nombran los suplentes. Ustedes habrán analizado ese 0800 que se incorpora para educación. Y en realidad esta reforma fiscal, esto que intenta hacer el gobierno del presidente Macri, no es nada más ni nada menos que ajuste en las provincias. Uh-huh. Y ajustar a las provincias implica justamente achicar en educación. Generalmente no hay mayor achique del gasto del Estado en los otros ministerios, se nota fundamentalmente en el de educación. Uh-huh. ¿Y este tema lo ha tratado la UNTER o está por tratarlo en algún próximo encuentro? Nosotros vamos a definir en la paritaria de hoy un montón de temas que hacen justamente a esta problemática, como es los concursos de ingreso y de ascenso de cargos directivos en la provincia. Uh-huh. Y a su vez el análisis de un tema muy importante en este momento, que es el tema de los preocupacionales. Uh-huh. Está. Bueno, Patricia, seguramente más información vamos a tener después que finalice el encuentro paritario de hoy. Gracias por el contacto. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Igualmente, muy amable. Patricia Cetera, entonces, titular de la UNTER Provincial. El encuentro es a las 10 de la mañana, el encuentro paritario, y están...